se presume inocente. El dibujo es un lenguaje universal. Yo soy un tipo que trabaja una cosa reflexiva, pongámosle entre comillas a un intelectual. Me muevo un poco con el lema, si yo me divierto, divierto, pero si me aburro, aburro. La distinción Domingo Faustino Sarmiento viene paradójicamente a saldar una deuda que yo tengo con el gran educador sanjuanino, porque pese a sus recomendaciones yo fui un pionero de la deserción escolar. Es más, durante mucho tiempo estuve convencido de que ese gesto ceñudo, severo de Sarmiento era porque estaba enojado conmigo porque yo no había terminado la secundaria. Rosario es el Parque Independencia, un silencio que huele a poesía sobre el rosedal. Es el cristal cemento que arrulla un río somnoliento que despierta al llegar un domingo de News y Central. Yo nunca llego a publicar historieta seria. Yo incluso hice un curso por correspondencia de los 12 famosos artistas de la Escuela Panamericana de Arte, subyugado más que nada por la presencia de Prat. Cuando yo recibo finalmente el diploma, digamos, cuando termino el curso, pese a lo que posiblemente yo creía o suponía, no estaba en condiciones de trabajar profesionalmente, que es algo que yo a veces le repito a mi hijo, a Franco, que es músico. Le digo, mira, ni en la música, ni en el fútbol, ni en el dibujo hay diploma. O sea, si vos sos jugador de fútbol, no puedes venir con el diploma si soy egresado de la Escuela de Fútbol de Rosario Central. Dice, bueno, vaya y juegue, o vaya y toque el bajo como mi hijo, o dibuje. Rosario es de Mercurio en la avenida, es un viento que peina palmeras en el boulevard, y en el centro es la mesa de un bar que añora al poeta, cuyo vuelo a menudo se estrella en un suelo industrial. Se presume inocente. 20 años haciendo periodismo. Recordábamos a Roberto Fontana Rosa, humorista, historietista. Bueno, ¿le diste libros de Fontana Rosa? Leí algunas cosas sueltas, no hice una lectura sistemática. Tiene cosas lindas, muy coloquiales. ¿Y por qué lo recordamos? Bueno, hoy es el aniversario de su muerte, de Roberto, y nos impusimos no traer el discurso que hizo en el Congreso de la Lengua. Que es como el clásico. Digamos. Porque es como poner un millón de amigos el Día del Amigo en la radio, ¿no? Tratar de escapar a los lugares comunes.